oscuridad hundido en el pecado y la maldad. Desde que encontré a Jesús nunca seré yo igual, porque la vida en Cristo es la verdad. Con mi escudo de fe estoy listo a pelear. Me siento muy honrado de ser un soldado de Jesús. Marchando en nuestro lugar.